Nuevas noticias en periódicos diarios. Las crónicas del barrio las relatamos en serio. La vida y los problemas no es casualidad, coinciden. Olvidamos, nos odiamos porque ellos nos dividen. Hacen lo que quieren, manipulan nuestras mentes. Unámonos para cortar los hilos que nos mueven. Suben impuestos, bajan sueldos, mundo libre. Trabajamos como cerdos para que ellos se lo cobren. No dejéis que hablen, nos tratan como a mierda. Sus títeres seremos mientras su tele nos entretenga. Vengan todos los que quieran, la revolución comienza en tu barrio, en cada acera. Ayer volví a tener ese sueño que ya conozco, trabajar como un profesional, cobrar lo que merezco. La sociedad, sus tramas y su posterior fruto. No conozco a nadie que no haya sido corrupto. Salgan a las calles, revolución necesaria, cuchillo en su garganta, hoy rompamos su balanza. Engaños y artimañas, ¿crees que puedes con mi banda? El principio de tu fin se acerca, ya no hay un mañana. Salgan a las calles, revolución necesaria, cuchillo en su garganta, hoy rompamos su balanza. Engaños y artimañas, ¿crees que pueden con mi banda? El principio de su fin se acerca, ya no hay un mañana. Solo somos números en sus computadoras. Deudas, créditos, niños que lloran. Al hombre honrado, ¿qué? Nadie le cubre. No. El más esclavo es el que piensa que él es libre. Ven al sendero sin destino, mil caminos que no cumplen su objetivo. 21 siglos de tiempo perdido. La evolución es mía, artrosis y alcoholismo. Perdido en tu ciudad con mi desidia sin civismo. Impuestos revolucionarios, cánones, multas. Sus fieles sicarios son los polis que te asustan. Informativos para el ciudadano. Estáis de broma, ¿no? Tratadnos como humanos. Que el tiempo nos espera, rápido. Trae la botella. Convierto esta farsa en una sátira cualquiera. Cansado de fingir, ser feliz, estás ahí. Me quito la careta y brindo por lo que perdí. Salgan a la calle, revolución necesaria. Dejémonos de cuentos, ya no cuelan sus historias. Engaños y artimañas quedan reflejados en textos. No existe calidad de vida con sueldos nefastos. Salgan a la calle, revolución necesaria. Dejémonos de cuentos, ya no cuelan sus historias. Engaños y artimañas quedan reflejados en textos. No existe calidad de vida con sueldos nefastos. Vendedme la moto, esquivo impuestos, cánones. Víctimas, no mártires, resistencia en calles. Tarde tras tarde, delitos y costumbres. Tras explotar mis dones, juego a esquivar polis y cabrones. Tiempo de guerra, te reclaman ahí fuera. Tú contra el sistema, en tus cobros bajo cuerda. Empresarios de mierda, leyes de chiste, bienvenido a la selva. Lucha por lo tuyo, mira solo por tu secta. Si juegas sin reglas, sale a imponerlas. Es tiempo de cambiar las tornas, de coger lo merecido. Comido por servido, que le follen a lo prometido. 5-4 Yanyu, 5 hombres y un destino. Digan lo que digan, tú no les creas. Tú eres su mercado, su industria, su pan de cada día. Rompiendo su armonía, esquema sin valía. Entre prestamistas, estimatorios y jefes esclavistas. Salgan a la calle, revolución necesaria. Dejémonos de cuentos, ya no cuelan sus historias. Engaños y artimañas quedan reflejados en textos. No existe calidad de vida con sueldos nefastos. Salgan a la calle, revolución necesaria. Cuchillo en su garganta, hoy rompamos su balanza. Engaños y artimañas, ¿crees que pueden con mi banda? El principio de su fin se acerca, ya no hay un mañana.